es otra vez tirado en esta piedra, sin nada que decir, quemando yo mi verdad. Se hace difícil buscar una salida cuando la impotencia acompaña. Este odio en mi cabeza, sin poder salir. Y aunque quiera escaparme, siempre vuelve a surgir. Yeah.